Qué fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, antes de comenzar con el pasaje, ya saben que vamos para Mateo capítulo 6. Ya iniciamos con el capítulo 6 esta noche. Quiero dar un testimonio, hablar un poquito del testimonio de nuestro hermano Henry. Un testimonio corto por el tiempo, y lo quiero dar. Me dio él la autorización para hacerlo. Y nuestro hermano tuvo un sueño muy especial y soñó con nuestro pastor Eduardo. Qué bendición, hermano, porque yo la verdad no he podido soñar con mi padre, mi hermano tampoco, no hemos tenido esa posibilidad. Varios nos han contado sueños que han tenido con el pastor, y bueno, nosotros no, yo no he podido tener un sueño así como tan bonito, quisiera tenerlo, ¿no? Pero nuestro hermano tuvo ese sueño, y en el sueño el pastor le hablaba y le decía que diera un mensaje especial. Y el mensaje, que todos sabemos, ¿no? Pero qué lindo que Dios nos lo recuerda, era que siguiéramos adelante, ¿sí? Que no frenáramos, que siguiéramos adelante, que avanzáramos en todo lo que Dios tiene para nosotros, porque Él tiene cosas nuevas y maravillosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Recibimos ese testimonio tan hermoso en esta noche. Gracias, mi hermano, por compartirlo en esta hora. Y vamos entonces a esta palabra tan linda, que está en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a ver esos cuatro versículos, ¿listo? Aquí Jesús sigue en su tónica de enseñar, de aconsejar. Ustedes vieron que en los temas anteriores que vimos del capítulo 5, usó mucho la ley, ¿no? La ley, ¿se acuerdan? Él usó la ley, la trajo al presente, pero no la tomó como estaba, sino que le dio una profundidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Le da una profundidad, y con eso nos da una aplicación mucho más real y para nosotros, para el presente, ¿no? Para ese presente, pero también para ahora, para lo que tenemos nosotros. Pero en este capítulo comienza con otra actitud. Ya ustedes van a ver que no va a tomar tanto la ley, aunque vamos a ver algo muy importante, y viene condensado en tres cosas, hay tres temas. Capítulo 6 tiene, los primeros tres temas son bien interesantes. El primero que yo tengo aquí en mi título dice sobre la limosna. ¿Quién tiene otro título ahí? Jesús y la limosna. Bueno, aquí dice sobre la limosna. El otro tema importante de los primeros tres es sobre la oración. ¿Cómo tienen ustedes? Jesús y la oración. Y el otro es sobre el ayuno, y me imagino que debe ser Jesús y el ayuno, ¿no? Estos tres, aunque a veces los tomamos divididos, y hoy lo vamos a hacer así divididos, pero quiero darles el contexto de este capítulo, y la verdad es que tenemos que ver esos tres juntos, porque son tres cosas importantes que para los judíos era prácticamente como sus pilares, su columna. Ahorita vamos a ir viéndolo, pero quería darles eso a entender, porque Jesús comienza en una tónica en este capítulo distinta. Ya no toma la ley para traerla al presente, a ese presente y a nuestro presente, y hacerla más profunda y enseñarnos qué era la importancia de la ley. Más que cumplir un requisito, era llevarlo a la práctica, ¿sí? Y a una práctica más real con Dios. Ahora nos va a dar unos consejos prácticos. Diga conmigo, consejos prácticos, ¿no? Y en esto entonces arrancamos con Jesús y la limosna, como tienen ustedes, o Jesús, aquí yo tengo sobre la limosna. Comienza el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los, ¿qué dice ahí? Hipócritas, palabra fuerte esa, ¿no? En las sinagogas, en las calles, para ser alabados por hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermosos esos versículos, ¿no? Una parte tiene un tinte fuerte, un consejo que viene con un inicio muy suavecito, ¿sí? Un poco, pero en la mitad se vuelve fuerte, ¿sí? Hablando de esa palabra hipócritas, y al final termina dando como una suavidad otra vez a ese consejo práctico. Cuando hablamos de el título de las limosnas, quiero aclarar que no se trata de la ofrenda, ¿ya conmigo? Ofrenda, ¿sí? No se trata de la... Nada que ver. La religión tradicional tomó eso y ellos no dicen ofrendas, ellos dicen ¿qué? Limosna, ¿hay que llevar al templo? La limosna. Dios no pide limosnas, porque Él es rey. ¿Sí o no? Él no es limosnero, perdóneme. ¿Él es qué? Rey. Diga conmigo, ¿Él es? Rey, Señor. ¿El rey no pide qué? Limosna. ¿El rey qué pide? Ofrendas. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Ese texto no tiene nada que ver con la ofrenda. Si usted algún día lo pensó así y lo enseñó, arrepiéntase. Ah, mentira. No, cámbielo porque no tiene nada que ver. La iglesia tradicional tomó eso como ofrendas, pero eso no tiene nada que ver. Porque nuestro Dios es ¿qué? Rey, dígalo así con pecho erguido. ¿Es qué? Rey. Rey, Señor. No es ningún limonero, como dice la hermana, es verdad. ¿Cómo así que le voy a dar qué? ¿Limosnas? Si Él es el dueño de hasta lo que le doy. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Es que nosotros le damos de lo que Él nos ¿qué? Nos da. ¿O es que usted le da de algo mágico? Tiene un arbolito allá de billetes de 50. No. ¿De dónde le damos? ¿De lo que Dios nos qué? Nos da. ¿La sola vida es de quién? De Dios. Entonces, ni usted ni yo podemos decir, no, es que yo le doy de mi sueldo, de lo que yo gano. Pues, hermano, si usted estuviera enfermo no puede hacer nada. ¿Quién le da la vida? ¿Su dinero? Dios. Vaya a que lo atiendan al seguro, vaya a que lo atiendan en la salud, a ver cómo lo atienden. Con todo el dinero que tenga. Ahora en nuestro país, Colombia, es un desastre. ¿Sí o no? ¿Quién nos da la vida para eso? Dios. Y quiero aclarar eso porque muchos a veces han tomado eso y es que la limosna ofrenda nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Y vamos a ir detallando esos cuatro versículos en esta noche. Pero quiero leerles una versión que encontré de ese versículo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. Escuchen esta versión. Guardaos de tratar de demostrarles a los demás lo bueno que sois. Así dice esta versión. Para que os vean. Si lo hacéis, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. ¿Ya va entendiendo más o menos lo que quiere tratar esa limosna? Voy a leerles otra vez. Guardaos de tratar de demostrarles a los demás lo bueno que sois, para que os vean. Si lo hacéis, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y el Señor comienza hablándoles, como le digo, un consejo. Ahora ya no toma la ley porque no... Era parte de lo que ellos debían hacer como, digamos, judíos, era parte importante, pero no era algo en sí de la ley. Bueno, tenían que ayudar al prójimo, pero era algo que debían hacer del corazón, ¿sí? No algo impuesto. Y entonces Dios, Jesús, ahí les habla y les comienza a dar ese consejo. Dice, guardaos de eso, es peligroso, ¿sí? Que ustedes den esa limosna creyendo, pues, que es lo mejor, ¿no? Y queriendo hacerlo simplemente con el propósito de que otros lo aplaudan y le alaben. Dice ahí que los hombres sean vistos, ¿no? Que te vean los hombres. Porque dice que de esa manera no tendréis ¿qué? Recompensa, así dice el versículo. Y les voy a llevar al contexto de ese texto. Dice, para los judíos, escuchen esto, habían tres grandes obras principales en la vida religiosa. Tres cosas importantes. Digamos así, tres grandes pilares en los que se asentaba una vida buena. O sea, ellos decían que alguien era bueno, tenía una vida buena, en tres cosas que hacían. Tres cosas. Primero, si quieren anotar, la limosna. Esa era una de los pilares, ya las bases de su vida y que decían, soy una buena persona. Dar limosnas. La otra era la oración. Diga conmigo, la oración. Eso era importante. La oración era básica, sumamente importante. Y la tercera era, ¿qué creen ustedes? El ayuno. Por eso es que les decía que esos tres temas van uniditos. Hoy vamos a ir desglosándolo uno a uno los temas, porque la verdad comencé a estudiar y eso sale un montón de cosas. No alcanzaríamos hoy, voy a ir a llevándolos poco a poco, pero esos tres temas hay que tratarlos en este capítulo, importante. O sea, se condensa esa primera parte en esos tres. Entonces, ¿cuáles eran las tres cosas importantes en la vida de un judío? La limosna, ¿qué más? La oración y el ayuno. Básico, era fundamental. Jesús no estaba en contra de eso. O sea, no es que Jesús aquí les está diciendo no lo hagan, porque en ningún momento dice que no lo hagan. Está diciendo es, ¿cómo lo haces? Diga conmigo, ¿cómo lo haces? O sea, lo que está hablando es de ahí, de la intención. Diga conmigo, ¿qué? La intención. ¿Con qué intención hacían esas tres cosas? Limosnas, oración y ayuno. ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué buscaban? Al hacer estas tres cosas que eran tan importantes, por lo menos para un fariseo, para un judío normal, pero para un fariseo, un escriba, ese era fundamental. Tres cosas que la gente, para que usted fuera bueno, tenía que hacer: dar limosnas, orar y ayunar. Con este contexto, el título que yo le pondría a estas tres cosas, en lugar de Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, sería lo correcto por un motivo erróneo. Si quiere escribirlo, lo correcto por un motivo erróneo. ¿Por qué eso? Porque para ellos era vital no tanto ayudar a los demás, que eso era el centro de esas tres cosas. Porque si usted ve, la limosna, que aquí no es la ofrenda, sino es la ayuda a los demás, eso es una limosna, ayudar a alguien que lo necesita, dar una ayuda económica. Eso es lo que quiere decir, dar alguna ayuda, ayudar a aquel que lo necesita. Si vemos la oración, eso ¿a quién le ayudará? A nosotros, ¿y a quién más? Y a los demás, porque cuando oramos por nosotros, Dios nos bendice, pero tenemos, dice, que orar los unos por los otros. O sea, era también para la otra persona. Y el ayuno era algo para que ayudara a la parte interna, ¿no? Su persona, ¿no? La parte espiritual creciera en esa persona. Tres cosas fundamentales que debía tener, y entonces con eso era ya catalogado una buena persona. Pero resulta que el problema fue que ellos comenzaron a hacer esas tres cosas con otra intención. La intención no era la correcta. Por eso el título que les quería, les coloqué ahí. O yo estoy colocando, ¿no? Porque la intención se convirtió simplemente en querer mostrar a los demás que esa persona era muy, muy buena. O sea, decir, yo soy muy. Tenemos unos casos, ¿se acuerdan? Ahí en los evangelios. ¿Se acuerdan en alguno de los casos? Cuando el fariseo está orando, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía? No soy como aquel, oh Dios. Gracias porque no soy como este, ¿no? Ah, yo no doy ofrendas. Y lo hacía duro, esa oración no era en la mente, lo hacían fuerte, por eso Jesús la saca. Y lo hacían en las calles y todo eso. Se dice que ellos oraban así en la calle y levantaban esas voces así. ¡Ay, Señor! ¿Se acuerdan que yo le expliqué el domingo, los que vinieron, en la carta a Timoteo, que Pablo recuerda sobre, que hablamos sobre la mujer? Pero que Jesús les hablaba a ustedes que una de las cosas feas de los judíos era que eran machistas. Y una de las oraciones de ellos era eso: Señor, gracias porque no soy esclavo. No soy, digamos, gentil, y tampoco soy mujer. Así oraban ellos. Esas eran las oraciones. Imagínense. Y eran aplaudidos porque, uy, ese Señor santo. Y hablaban así en la calle. Dice que así eran. Las oraciones eran en la calle. De estos grandes hombres fariseos y bueno, de los sacerdotes de ese entonces. Pero simplemente lo hacían solo para que otros, ¿qué? los vieran. Lo mismo las limosnas. En ese tiempo, así como ahora, había mucha gente con problemas económicos. Siempre ha existido. Entonces había la gente que era muy pobre y entonces le tocaba mendigar. Tenemos varios ejemplos de eso en la Biblia. El mismo Jesús lo habla. Y entonces estos hombres, esta gente, le gustaba mucho ir y cuando estaba mucha gente ahí mirándolos, dar lo mejor. Entonces la gente, uy, mira ese fariseo, uy, mira ese hombre de la ley, oh, no, se van un santo. Claro, porque ahí mismo, cuando a usted le dan un regalo así, un harto billete, ¿usted qué dice? Uy, gracias. Y si está pasando una necesidad, ¿qué hace? Hasta se le trata de arrodillar y llora, ¿no? Entonces ahí mismo él recibía ¿qué? Ese halago de esa persona, pero los demás también, uy, mira, tan bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba en él? ¿Qué comenzaba a pasar? ¿Qué creen? En la persona que daba, en ese fariseo. Yo soy, ¿qué? Muy bueno, ¿no? ¿Yo soy muy qué? Yo soy muy bueno. Por eso es que Dios me ama tanto. Así era la actitud. Y Jesús comenzó a darse cuenta de eso. Miren que cuando Él comienza en el capítulo 5 sobre el sermón del monte, no solo le estaba hablando a sus discípulos, a una gran cantidad de gente. Entre esos había fariseos, escribas, doctores de la ley, publicanos, habían todos. Y Él aprovechó esto para también darles un consejo. Usted sabe que Jesús era directo, Él no se colocaba a dar vueltas, Él iba a lo que iba, ¿sí? Y Él necesitaba que el corazón fuera cambiado, porque de todas formas Él amaba a ese pueblo, lo ama todavía. Pero en ese pueblo esa maldad, toda esa cosa, pues tenía ese problema. Entonces Él quería aconsejarles y comienza con esta parte. Pero vamos a ver algo interesante en el versículo 2, porque ahí comienza como todo el problema, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta hora? Dice el versículo 2, cuando pues, Jesús era como paisa, ¿no? No sé si esta versión es paisa, pero cuando pues. No, costeño no dice pues. Uy, Alfredo, mira, es que pues. Costeño, no, el costeño no dice pues. No. Ay, hombre, o a otra cosa. No dicen pues. El que dice pues es los paisas, ¿sí o no, Willy? Entonces dice, cuando pues del limosna, no hagas tocar trompeta delante de ¿qué? De ti. ¿Cómo hacen qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados ¿por quiénes? Por los hombres. Y termina diciendo, de cierto os digo, ya tienen su... Y vamos a ver ahí cosas interesantes y comienza a decir Jesús, como les decía, comienza suavecito a darles el problema, a mostrarles la situación, pero ahí arranca, ahí como que coge la correa un poquito y ¡tin! Comienza a dar un correazo fuerte, ¿no? Y lo primero que vemos ahí es la actitud. Él muestra la actitud que tenían ellos. Lo que, otra vez, el objetivo es no tanto para ellos fue mostrar el amor de Dios, sino era mostrarse ellos ¿qué? Ellos mismos, mostrar que ellos eran los buenos. O sea, la intención cambió totalmente, no era. Entonces Jesús quería mostrarles eso. Y entonces les habla de una forma exagerada, ¿no? Porque es exagerado, ¿no? Y comienza a decirles, cuando es pues limosna, no hagas tocar trompeta, ¿qué? Delante de ti. Obviamente ellos no salían y llevaban un trompetista ahí cuando van a... No, obviamente que no, ¿no? Pero Dios lo hace exagerado así porque es que así era la actitud tan de egocentrismo, tan alabados que ellos, si por ellos fuera, hubieran llevado un trompetista, ¿verdad? Y cuando ellos dieran la limosna, para que todos se dieran cuenta, pues, que estaba dando. Pero mire cómo Dios los lleva a esa exageración para decirles, mire, es que ustedes se volvieron pues show. O sea, lo que hacen es puro show. Si lo vemos para ahora, si quieren llevarlo a algo más práctico, se volvió show dar para que todo el mundo los vea. Pero usa una palabrita fuerte ahí, más fuerte, que a veces no nos gusta decir, pero ahí está. Y Jesús la dice varias veces. ¿Cuál es la que dice? ¿Cómo hacen qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles y casas, dice ahí, ¿no? Calles. Para ser alabados por los hombres. Usa esa palabrita hipócritas. Pero les voy a decir realmente qué quiere decir esa palabra hipócritas, porque para nosotros castellano, ¿qué quiere decir hipócritas? A ver, ¿alguien sabe? Falso, doble cara, dice mi hermano. ¿Qué más? Doble moral. Es fuerte esa palabra, ¿sí o no? Creo que nosotros no seríamos capaces de decir a alguien hipócrita, ¿o sí? ¿Qué dijo? Voltearepas, eso está bien, claro. A lo colombiano, así es. A lo paisa, pues. Voltearepas, ¿no? Torcido, claro que sí. Porque nosotros daríamos todas esas, ¿no? Pero a decirle a alguien, es que usted es un hipócrita, ¿no? Creo que nosotros, como que, uy, no, esa palabra es como muy fuerte. Pero les voy a dar, la verdad, el significado real de esa palabra. ¿Por qué Jesús la usa si era tan santo, tan bueno? Pues Dios no está haciendo nada malo. Les voy a decir qué quiere decir esa palabra. El pensamiento de Jesús hacia esto, ¿sí? Era realmente la hipocresía. La hipocresía que ellos manejaban. Porque, gracias, hermanita. Porque era eso lo que en verdad movía sus corazones. Eran solo hipócritas, solo querían mostrarse ellos, pero realmente no lo hacían por amor a ese pobre que necesitaba, ni lo hacían, ni oraban para verdad buscar a Dios, ni ayunaban para llenarse la presencia de Dios y crecer. No, era solamente para mostrar que ellos eran muy buenos. Y eso es una persona que hipócrita. Para Jesús era una persona hipócrita. Para Jesús era eso. Pero les voy a decir qué quiere decir hipócrita. Hipócritas viene del griego upócrites, upócrites, con K, en lugar de C, upócrites, así. Y quiere decir, es el que desempeña un papel en el drama, lee un guión o libreto, o el que monta un acto teatral. ¿Cómo así? Sí, resulta que era algo que se le llamaba a los actores en ese tiempo. Sí, así era, el hipócrita. No miren a Duber ni a Ronald, no, no. Les voy a explicar. En los tiempos bíblicos habían obras de teatro en que los actores usaban máscaras, unas máscaras que tenían como algo para poder proyectar la voz, pero usaban unas máscaras especiales y usaban un diálogo de preguntas y respuestas. Esa era como la forma de actuar, el drama, ¿no? Y a ese drama se le llamaba upocrimonai. Upocrimonai era la forma en que lo hacían. Entonces de ahí sale el que hacía eso era upócrites o upócrita, ¿no? En griego. El hipócrita esconde, escuchen esto, sus verdaderos motivos debajo de un disfraz que oculta de su verdadera faz o cara. Entonces ya ahora entendemos por qué Jesús usó esa palabra hipócrita. No, no, realmente no lo estaba insultando tanto. Porque le estaba diciendo era, ustedes son unos actores, actúan. Eso es lo que le está diciendo, pero nosotros, no, ya, no, era eso. El hipócrita era entonces el que colocaba la máscara y entonces actuaba otro personaje, ¿no? La máscara tenía reído o triste o bueno, no sé. Y entonces él hacía ese papel, pero realmente no se veía la cara de él, ocultaba su verdadera faz. Y él actuaba. Entonces Jesús lo que le está diciendo ahí, ustedes son unos hipócritas, o sea, ustedes son unos actores, actúan ahí. ¿Sí ve cómo baja la situación? Ahora sí nos sentimos tranquilos. No estaba insultándonos de todas formas. Estaba era suavemente dándoles el consejo. Parece como fuerte, pero realmente le está diciendo, es que ustedes son unos actores, actúan. No son reales, no muestran su verdadera ¿qué? Identidad, faz, su verdadera cara. Tremendo, ¿no? Y entonces es la palabra que les dice Jesús. Por eso, de todas formas, no le tiraron piedra ni nada, porque hubiera sido un insulto, había sido grave, ¿no? Otras veces Jesús sí les dijo más fuerte cosas y ellos se enojaron al punto de que querían matarlo. ¿Se acuerdan? Una vez quisieron tirarlo por allá en un lugar. Se ofendieron más porque esa vez dijo que era el hijo de ¿quién? Hijo del diablo. Y otra vez dijo, soy hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios, y lo quisieron matar también. Se ofendían más por eso que por la palabra ¿qué? Hipócritas, porque ellos sabían, en ese tiempo bíblico sabían que era un hipócrita, era un actor, ya conmigo, era un actor, solamente fingía, actuaba, pero realmente esa no era su forma de ser. Entonces ahí comenzamos a entender qué es lo que Dios comienza, Jesús comienza a aclararles muy suavemente. Mire que aún sigue siendo suave porque le está diciendo eso. Ustedes están acostumbrados a eso, dar limosna solo para que los vean, para que todos se sientan bien y todo, pero ustedes no son así, entonces no está sirviendo de nada. Están perdiendo su tiempo ahí, son unos actores nada más. Y entonces termina con una frase interesante en ese versículo 2. De cierto, ¿qué dice ahí? Os digo que ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y les voy a hablar de esa frase, porque esa frase en la original tiene una traducción diferente. Y es, de cierto digo, os digo que ya tienen su recompensa. Quiere decir, es mejor traducirla, ya han recibido su paga completa. Eso es lo que quiere decir, ya han recibido su paga completa. Esa palabra que se usa en el original para esa frase es del verbo apegen, puede ser con J, apegen, y quiere decir que era el término técnico comercial y contable para recibir un pago total. O sea, eso lo usaban, esa palabra, esa frase de Jesús, la usaban, ¿quién cree que cobraban los impuestos? ¿Se acuerdan? Los publicanos, ¿no? El que cobraba impuestos decía esa frase, ¿sí? Ya está tu paga, ¿no? Apegen, apegen, decía en griego. Entonces, cuando hacían un contrato, escribían, ya pagaste tu deuda. El publicano se lo daba. El que vendía al esclavo, entonces también, y se lo pagaban, entonces decía apellén, que era la frase que estaba usando Jesús, ya tienes tu paga completa, ¿sí? Y el que tenía que pagar la casa y pagaba, entonces también le decían, ya tienes tu paga completa, ¿listo? ¿Qué quiere decir? No hay más, ya, es total, es exacto. ¿Por qué Jesús usa esa frase? ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús está hablando ahí y arranca diciéndoles, mire, ustedes dan la limosna solamente para que suenen las como si fueran sonando trompetas, y solamente en actitud hipócrita, o sea, falsa, solamente para mostrar y que todos los alaben, ¿sí? Entonces, su recompensa total será solamente eso, lo que quiere decir, o sea, solo lo que van a recibir de recompensa es los aplausos de los demás. Es solamente eso, los aplausos, su ego, su orgullo, pero no van a recibir nada más. Eso es lo que quiere decir. Porque en el versículo siguiente, entonces él lo aclara. Dice, en el versículo anterior lo había aclarado. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. O sea, quería decir, ustedes van a tener su recompensa de eso, que lo aplaudan, que le digan, uy, qué bien, todo eso. Pero de Dios no tendrán ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque son falsos, hipócritas, actores, simplemente actúan. Realmente en su corazón no está la intención de ayudar, de dar al prójimo, de con amor. No, simplemente ustedes lo hacen por mostrarse, ¿sí? Entonces esa será su recompensa. Esa será, no más. No tendrán de Dios que nada. Eso es lo que quiere decir esa frase. Lo interesante de eso es para que ustedes vean ahí, en los tres temas, él repite esa frase. Está en el versículo 2, que lo vimos al final, está en el versículo 5 al final, dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. En el versículo 5 del tema de la oración lo dice. Y en el versículo 16, la última parte también dice, de cierto os digo que ya tienen su... Interesante eso. Y eso simplemente es ahí como un... Les dejo ahí ese... paréntesis para que se animen a venir el próximo miércoles, porque el tema sigue, nos toca tomar los tres en uno, ¿sí? Hoy no alcanzo, pero tiene que ver con eso. Miren, los tres temas centrales de lo que les estoy diciendo, que eran los pilares para ser una buena persona, ¿sí? Que era la limosna, la oración y el ayuno. Él da esa frase, la repite tres veces, como queriéndonos enseñar algo. Y vamos a ver por qué usa esa frase. ¿Cómo nos enseña Jesús la verdadera motivación para ayudar a otros? Porque ahí ya viene, Él les da el problema, comienza iniciándoles, les habla del centro del problema, habla fuerte, pero entonces viene la respuesta. ¿Cómo deben hacerlo? Versículo 3. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y lo aclara en el versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en dónde, en lo secreto, te recompensará en dónde, en público. Ella no dice en secreto, sino en dónde. Lo que ellos querían, pero de una forma mala, con una rara intención, de la forma en que no debían. Entonces comienza a decirles la forma. Y vamos a ver qué es esa expresión, por qué dice él, pero cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha. Y lo que quiere decir esa frase simplemente es: todo lo que vayas a hacer, no trates de hacerlo para mostrarte, sino hazlo en secreto, sin esperar nada a cambio. Solo hazlo porque el hacer de un verdadero, porque es el hacer de un verdadero hijo de Dios. Y me gusta esa última frase, porque podemos colocarle eso, ¿no? Hágalo en secreto, sin esperar nada a cambio, hágalo con amor. Pero me gustó esa última frase, dice: solo hazlo porque es el hacer, ¿sí?, de un verdadero hijo de Dios. Y ahí yo quiero entrar en lo profundo. Ahí comienza lo profundo de la enseñanza de Jesús. En esa frase, parece muy sencilla, pero tiene mucho que ver. Le está diciendo que no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo tu mano, llevando a la expresión de que ¿cómo así usted no va a saber lo que hace su mano izquierda de su mano derecha? O sea, lo que quiere decir es: necesito que tú lo hagas no tanto por mostrar, sino hacerlo en secreto, con amor. Pero lo más interesante de todo es que lo hagas porque es parte de ¿qué? De ti. ¿Por qué dice eso? Porque está hablando ¿de qué? De su mano izquierda y su mano. ¿Sí tienen mano izquierda y derecha? Está como dormido. De su mano izquierda y derecha. ¿La mano izquierda está fuera del cuerpo? ¿La mano derecha? No, son parte de ¿qué? Son parte de nuestro. Mire lo tremendo, lo profundo de Jesús ahí. A veces no, nosotros leemos tan rápido y no entendemos. Lo que está diciendo es que yo necesito que esa acción la hagas porque hace parte de ¿quién? De ti. ¿Sí está entendiendo lo que le quiero decir? Así como tu mano izquierda y tu mano derecha hacen parte de tu cuerpo, esa acción de dar a los demás con amor, sin esperar nada a cambio, sin recibir nada, simplemente debe ser parte de ¿quién? De ti. Diga, de mí, diga. Ahora sí se nos pone más complicado el asunto. Porque ¿sabe qué es lo que está diciendo ahí Jesús a ellos, pero ahora a nosotros? Es que en nuestra vida, el dar amor a los demás, el ayudar a los demás, debe ser parte normal de nosotros. Como si tuviéramos un brazo, una pierna. ¿Es parte qué? Nuestra. Y como hijos de Dios deberíamos hacerlo naturalmente. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Es que tiene que ser sin esperar nada a cambio, sin que tú digas: no, sí, le voy a dar a este porque... No, no, usted lo hace porque usted ama a esa persona, porque son dos cosas importantes. ¿Se acuerdan que leímos eso hace 8 días para Jesús? Y él les dijo a los fariseos, ellos le preguntaron: bueno, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, todo. Pero hay una segunda que es igual de importante: a tu prójimo. ¿Sí ves lo que le quiero decir? Jesús le está diciendo ahí, es que el dar tiene que ser parte de ti, natural, te tiene que salir al natural, si me quieren, para que me entiendan. Por eso hace esa expresión, ese símbolo de tu mano izquierda y tu mano derecha. Porque esas dos hacen parte de un cuerpo, no están una por allá ni otra por acá, están juntas, tienen que ser parte. Interesante, ¿no? Y ahí entonces comenzaría para nosotros los ayayay, porque es que es bravo. Lo que quiere decir Jesús es: si usted es hijo mío, si es hijo de Dios, cuando alguien necesite, tú debes ayudarle naturalmente, sin esperar nada a cambio, sin esperar que otros te aplaudan, sin que alguien te vea, sin que otros te digan. Tú lo tienes que hacer natural, te tiene que salir natural, porque eres un hijo de ¿quién? Ahora llevémoslo a reflexión nosotros. ¿Es parte nuestra, así al natural, ayudar al prójimo? ¿Sí? ¿Todos los podemos decir así con seguridad? Hay que hacerlo. Muy bien. Hay que hacerlo. ¿Con qué? Gracias, Fabiola. Porque el asunto es que eso no es qué. No es fácil. Eso hay que desarrollarlo ¿en dónde? En nuestra vida, en nuestro corazón. Eso hay que desarrollarlo. Tiene que ser parte nuestra. Pero como dice nuestra hermana Fabiola, yo tengo que hacerlo. Tengo que poner de mi parte. Tiene que volverse eso tan natural que yo no tenga que decir, ay, me toca, ay, qué pereza. No, sino que yo lo haga con amor, tan, y el billete que salga, ¿no? Ay, sí no les gustó, ¿no? Sí no les gustó. Sí, Norbey, cualquiera. Si es el de 50, sí, chévere. No, espere, le cambio este. No. Él le está diciendo eso, hágalo con todo qué. Mire, dale. Bueno, ahí está la pregunta. Se las pongo en bandeja de plata y pues a los teólogos de esta noche. Nuestro hermano Orbey dice, si voy en el semáforo, en el carro, ¿no? Y me piden ahí en el semáforo, ¿debo dar o no debo dar? Depende, Fabiola, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Porque ahí mismo, ¿cuál es nuestra expresión? No, es que se va a tomar esa moneda y ¿qué va a hacer? Se la va a fumar, ¿no? No, ese va a ser esto y lo otro. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como hijos de Dios? A ver. ¿Dar? Para mí este mensaje fue primero. Ahí está mi mamá de testigo. Ay, a veces eso, en el semáforo, tenemos uno aquí, un amiguito, ¿no? Un amiguito aquí en el semáforo de Puerto Rellena, que es un señor ya. No sé, de pronto ustedes lo conocen, muy, muy viejito ya, delgado. Y él siempre limpia el parabrisas. Y siempre que pasamos ahí va, ¿no? Y entonces me dice, no, deme un billetico. No monedas, un billetico. Ay, a veces como que a mí, porque es que es bien cansoncito. Pero hoy yo decía, uy, señor, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dar. ¿Es mejor dar? Pues si se lo fuma, pues ni modo. Pero al menos yo estoy intentando, ¿qué? Ayudarle. Yo sé que ahí podríamos cortar mucho y no me quiero quedar ahí porque ahí nos vamos a quedar. Pero la idea es, y lo que yo le quiero llevar es que debe ser algo natural. Nosotros no tenemos que esperar a que nos digan, mi hermano, mire, está en esta necesidad. No, yo debo siempre tratar de ayudar a quién. Les voy a recordar una historia que contó Jesús, que ustedes se la saben. ¿Se acuerdan de ese hombre samaritano? ¿Se acuerdan del samaritano? ¿Qué pasó con los demás? Ese pobre hombre lo golpearon de todo, pasó el sacerdote y ¿qué pasó? Pasó de largo, ¿no? Él tenía toda la ley y todo eso, nah, no, eso seguro se lo merecía, ¿no? Pasó el otro y ¿qué dijo? Nah, ese también se lo merecía, yo no. Pero vino el samaritano que era para ellos el despreciado, el que no merecía, el que es un hijo lejano de Dios, así lo llaman ellos, para no decir algo feo como ellos le expresaban. Y ese samaritano, Jesús está dando esa historia, es el que toma a ese hombre en misericordia, va, lo levanta. ¿Qué más hace? No solo levanta, sino va y lo lleva a una posada. ¿Y qué hace más? Le ayuda con las heridas y le dice al otro, mire, cuídemelo, atiéndalo hasta que él esté bien. ¿Y le paga qué? Adelantado. ¿El samaritano y el hombre se conocían? No. El hombre golpeado era un judío. Y el que lo ayudó fue su enemigo. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Y entonces él dice, mire, hace más ese hombre, ese samaritano hizo más que todos ustedes con sus cosas y todo, y no tienen dolor, no tienen misericordia. Eso es lo que quiere decir. Y quería traer eso porque a veces nos pasa a nosotros así. Y usted dirá, uy, pero no, mi hermano, yo sí ayudo, sí esto. Pero, ¿será que siempre lo hacemos? Pero lo voy a llevar a algo más profundo. Porque cuando nos toca así por el otro, bien. Pero ¿sabe qué también? Cuando estaba estudiando el pasaje, Dios me llevaba a algo. Y es que no solo se trata del dar. Hay una limosna física. Apliquémosla a nosotros hoy. ¿Cómo estamos nosotros dando al Señor nuestro corazón, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestra alabanza? Porque usted me dirá, no, yo ayudo, yo doy. Pero ahora llevémoslo a la aplicación, porque esa es la profundidad. Porque al rey se le da ¿qué? Lo mejor, ¿no se le da qué? Limosna, ¿se le da qué? Lo mejor. ¿Cómo estamos dando al rey? No dinero, nuestra actitud, nuestra adoración, nuestro tiempo con él, nuestro amor a él, ¿cómo lo estamos dando? ¿Cuál es nuestra intención? Está viendo la profundidad. Y porque cuando yo estaba estudiando, yo, uy, Dios me llevó a eso, porque yo decía, no, pero sí, yo le he dado a limosna, yo he ayudado, sí. Pero cuando me dijo, sí, pero también lo que yo quiero decir ahí es, ¿qué es lo que me estás dando a mí, que soy el rey? ¿Me estás dando limosnas? ¿Tu alabanza para mí son limosnas o son bendiciones? ¿Tu adoración para mí es real, es sincera, o eres un hipócrita que finges? Pero realmente no hay nada en tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y cuando Dios me hablaba de eso, yo decía, uy, Señor. Porque nos encanta hacer cosas para ser recompensados, ¿sí o no? Nos gusta el versículo en Malaquías donde habla de que, probadme ahora, Néstor, y trae los diezmos al alfolí. Pero nos gusta la parte, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Pero ¿sabe qué triste que Dios tiene que como dar algo para poder que lo hagamos? ¿Está entendiendo ese versículo? Tremendo, ¿no? Al pueblo le estaba hablando así. Así es, hoy nos gusta ese versículo, pero mire, probadme ahora en esto. O sea, Jesús está casi rogándoles, mire, créanme, créanme. Cuando la actitud debería ser ¿qué? Simplemente llevar lo mejor delante de ¿quién? Y no estoy hablando de dinero. Usted puede pensar eso, pero la verdad estoy hablando de todo. Porque recuerde que para Dios el dinero es como nada. Es simplemente una obediencia parte nuestra. Es demostrar ahí que lo amamos. Un acto de obediencia. Porque el dinero es ¿de quién? De Él. Pero ¿sabe qué es lo que está hablando Él ahí? Él está diciendo, la actitud con que ustedes vienen me da tristeza. O sea, créanme, háganlo. Mire, yo les voy a dar recompensa. Qué triste. Buscamos a veces a Dios por las recompensas, porque eso está diciendo al final. Dice, no lo hagan solo por las recompensas. ¿Será que Dios no nos recompensa? ¿Qué creen ustedes? Amén, el versículo lo dice. Si lo haces en secreto, tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces, ¿nos recompensa o no? Pero ¿cuál es la actitud que Él quiere? En lo secreto. ¿Qué quiere decir eso de secreto? En nuestra intimidad con Dios. En que sea parte nuestra. Nadie se tiene que dar cuenta, Dios sí, porque yo estoy dando lo mejor. Y cuando leí ese versículo, ahí fue donde Dios habló a mi corazón. No solo se trata de limosnas, también quiero que tú reflexiones cómo me estás entregando a mí tu tiempo, cómo me estás entregando tu adoración, cómo me das tu tiempo devocional, ¿Cómo estás dándome tu ofrenda? Después vamos a hablar de la oración, del ayuno. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces para que te vea el hermano, el líder de alabanza? Y entonces te deje tocar. ¿Lo haces para que la hermana Elizabeth, que es de maestros, te deje dar la clase? ¿Lo haces para que el pastor, la pastora te vean y lo haces por una rutina, por un compromiso? ¿O realmente lo estás haciendo porque me amas y me buscas en lo? Porque sabe, a veces es muy, muy práctico o muy fácil eso que ellos hacían, ¿no? En público aplaudimos, ¿sí o no? Porque estamos, ¿quiénes? Todos juntos. Entonces comenzamos a aplaudir y todos, ¿qué? Pues estamos aplaudiendo, fácil, ¿sí o no? Comienzan a cantar y todos comenzamos a cantar. ¿Es difícil o es fácil? Fácil, además tenemos la letra ahí y todo, y chévere, y vamos. Y músicos tenemos. ¿Es fácil o difícil? Fácil. Leer la palabra aquí, ¿es fácil o difícil? Fácil. Porque aquí todos los hermanos tienen su ¿qué? Su Biblia. ¿Tú, usted no se siente raro? ¿Está entendiendo lo que lo quiero llevar? Lo que Jesús nos quiere enseñar realmente. Hacerlo así en público es ¿qué? Fácil. Se nos puede volver una rutina fácil. Ya usted llega, sabe, de tal hora la alabanza, después la ofrenda, después sigue la palabra y después nos vamos, chao. Y comemos allá al frente, si hay, si no, pues nos vamos. ¿Se nos puede convertir en eso, sí o no? Porque depende es con la intención que vengamos a presentarnos delante de ¿quién? Acuérdese que Él mira, es el corazón. Él no mira de que saltamos, gritamos y eso no. Él está mirando ¿qué? Tremendo, ¿no? Interesante eso. Él tiene recompensa para nosotros. Pero no pensemos que la recompensa es solo material. Entonces nos va bien, nos tenemos plata. No, la recompensa de Dios, la más importante, es que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Ese es el mayor tesoro, que tú y yo nos salvemos. No nos vayamos para el infierno. Estar con Él, porque Él quiere una relación nuestra, con nosotros, perdón, cerca. Pero nosotros creemos que la recompensa es simplemente las dádivas, las cosas. Lo más hermoso de todo es que Dios nos da esas cosas. ¿Sí o no? Eso es lo más tremendo. Que Dios nos da el dinero, nos da la salud, nos da la vida, nos da momentos de alegría. Podemos comprar, hacer, vender esto aquí y allá. Porque Él en su infinita misericordia, ¿qué hace? Lo da. Así a veces nosotros no estemos dando lo mejor a Dios. ¿Cómo estamos en esta noche? La pregunta sería, para reflexionar en esta hora, ¿cuál es nuestra motivación real al buscar a Dios? ¿Qué es lo que te motiva a venir a buscar a Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Porque la idea no es que solo lo hagas aquí, ¿no? Cuando vengas aquí. ¿Qué es lo que te motiva, verdad, a ser hijo de Dios? A caminar con Dios, porque tú caminas cuando vienes a la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando vas en el mío, cuando vas en el carro, en la moto, en donde quiera que seas, tú sigues siendo un hijo de Dios. ¿Cuál es tu actitud para eso? ¿Cuál es tu motivación real? ¿Solamente librarte de la muerte eterna, del infierno? Es una motivación que pueden tener algunos. No, yo no me quiero ir al infierno. Muchos, cuando vieron el video que el pastor, ¿se acuerda el de Medellín dio? Del infierno, no sé cuántos vieron ese video, ¿lo vieron? Cuando vieron ese video, uy, Señor, no, yo me voy a meter con el Señor, uy, no. Y muchos siguen a Dios solamente por librarse de eso. Qué triste. Porque cuando estés en la eternidad con Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a estar con Él en la eternidad y tú realmente la motivación es solo escapar del infierno, ¿qué va a hacer allá? ¿Está entendiendo lo que quiero decir? A lo que voy es que si nuestra motivación real de buscar a Dios no es que nos hemos enamorado de Él, diga conmigo, enamorado de Él, no tenemos nada. Son motivaciones huecas, muertas. Motivaciones que al final de cuentas pasarán los años y nos alejaremos de Dios. La motivación más fuerte tiene que ser que nosotros nos hemos enamorado de ¿quién? Entonces así, naturalmente nos saldrá ayudar ¿a quién? A otros. Naturalmente nos saldrá orar los unos. Naturalmente nos saldrá venir al ayuno con devoción, con ganas. No llegar a las 10, no llegar a las 11. Si no llegar, ¿a qué horas? A las 8. Aclamar a Dios, porque no vengo para mostrar que no desayuné, ni para mostrarle a Dios algo a ver si Él me bendice. Cuidado con eso. No venga a ayunar para que Dios le bendiga. Eso está mal. Usted hágalo porque usted quiere darle ese tiempo al Señor. Ya en su infinita voluntad, Él verá si lo bendice o no lo que. Porque acuérdese que Dios tiene sus sí y también sus no. Y si a veces nos dicen no, es porque nos quiere enseñar ¿qué? Algo. Pero la motivación nuestra al venir al ayuno no es para ver si doblo la mano del Señor. Es que a veces pensamos eso. El ayuno es a ver si, uy, a ver si Dios me ayuda. No, Señor. Y si Dios no quiere, deja de ser Dios. ¿Usted puede hacer algo? Nada, no puedo hacer nada, porque si Él no quiere, ¿está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Qué va a hacer? Entonces nuestra motivación no puede estar centrada en las cosas que podemos recompensar o que nos recompensan o que nos favorecen. No, nuestra motivación número uno debe ser enamorados de ¿quién? Me recuerda mucho al mensaje que dio Sandrita ese domingo. Todo hacerlo por amor, esa debe ser la palabra central, la parte más fuerte, porque Él nos amó primero. Y Dios me hacía ver eso. Si yo di mi vida por ti, di hasta lo último de mi sangre, he dado todo por ti, ¿por qué no puedes amarme? ¿Por qué tu motivación no puede ser esa? Si yo di a mi hijo, a mi único hijo, a mi hermoso hijo, para que muriera por ti, que eres un pecador, que siempre estás embarrándola, que siempre estás fallando, y aún así yo di a mi mejor regalo, mi hijo. ¿Por qué no me puedes amar? ¿Por qué no me puedes seguir? Porque me amas. Pregunta, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos motiva? Dios, lo más tremendo es que nos da recompensas. Así, muchas veces nuestra motivación sea tan errada, tan triste. El problema es que nos puede dar las recompensas como tenían los fariseos. Ellos querían esa recompensa. Pero al final, muchos de ellos murieron. ¿Y ahora dónde creen que están? En el infierno. Porque dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? No os conozco. Apartados de mí, hacedores. Tremenda esa palabra. Ustedes eran buenos para eso, para ser hipócritas, actores. Pero a la hora de ser, de hacer, ¿cuál es nuestra motivación? Dios va a venir por una iglesia que le ame, que en verdad lo conozca, que en verdad se apasione por Él. Él no va a venir por los que van porque van, lo hacen porque es chévere, lo hacen para ver si se sanan, lo hacen para ver si reciben un trabajo. Y muchos han llegado así. Vienen, Dios les da el trabajo y nunca más volvieron. Dios les sana y jamás volvieron. Dios les hace un milagro, gloria a Dios, están un tiempo y después, el hermanito que pasó, se perdió. Qué triste, porque su motivación era solamente recibir una recompensa. Cuando Dios tiene algo más grande. Recuerde, ahorita, después, más adelante vamos a ver los tesoros. Dice, hacer tesoros, ahí va a estar. Más adelante lo vamos a ver. Todo ese capítulo se conecta impresionantemente. Y el mismo Jesús les dice, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orina nada corrompen. ¿Sí? Es mejor hacerlos en el cielo. Porque aquí lo pueden robar, pueden perderse. Todo lo que podamos alcanzar aquí, gloria a Dios, chévere, disfrútelo. Pero recuerde que eso no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos nuestra entrada al reino ¿de qué? De los cielos. ¿Cuál es tu motivación? Me gustaría que André pase, los músicos pasen un momentico. ¿Cuál es nuestra motivación? Les dejo esa pregunta, porque para mí fue esa pregunta y quedó. Y yo, uy, Dios. Para mí es primero el mensaje. ¿Qué te estoy dando, Señor? ¿Realmente te estoy dando como el rey que eres? ¿O te veo simplemente como cualquier cosa? Usted dirá, no, Carlos, pero me ofende. ¿Cómo es eso? Yo nunca he pensado en eso. Pero cuando tú le das poco a Dios, cuando tú el tiempo tuyo lo tasas como para ver si sí o no, con el tiempo tuyo dices, no, Señor, yo hoy te debo orar, se voy a orar solamente 10 minutos porque es que me toca salir corriendo para el trabajo. Cuando tú le das a Dios las cosas así por mala gana, no, me toca ir a la iglesia. ¿Sabe qué está dando usted? Limosnas. Eso es limosnas. Cuando yo hago eso, estoy dándole a Dios ¿qué? Limosnas. Eso es. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Y quiero que ahí se ponga en pie y comience a orar ahí al Señor con esa pregunta. Hágase la pregunta. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? No te vayas a ir sin reflexionar sobre el tema. No lo hagas.